A continuación, en Radio Universidad, el Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al quinto programa de El Ágora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos una mirada informativa con un tono crítico y la mirada puesta en la transformación y la justicia social. Podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535. El día de hoy entrevistaremos a Fernando García, quien es secretario general de la Asociación Bancaria Delegación Bahía Blanca, para conversar un poco sobre la actualidad del mundo del trabajo y la producción, la crisis económica que se vive y el panorama del mundo sindical local. En su columna de Juventudes Políticas Latinoamericanas, Lucas Niubevic nos va a hablar sobre el presente de Julian Assange, activista informático, creador del sitio Wikileaks, en el que justamente filtran informes que llaman la atención sobre comportamientos anómalos, por así decirlo, del poder político y económico mundial. Recordemos que Assange está detenido en la Embajada de Ecuador en Londres, en la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril pasado, tras que, de modo cuestionable, este país le retirara el asilo. También vamos a estar comentando el acto de unidad del peronismo realizado el sábado pasado en Avellaneda, que contó con la presencia de todos los precandidatos a gobernador y el apoyo de varios posibles precandidatos presidenciales. El momento central fue para muchos el discurso del diputado Axel Kicillof, que suena como el principal candidato en la provincia y que hoy vamos a repasar, ya que lamentablemente no tuvo mucha cobertura periodística en los principales medios del país. Pero antes de empezar, vamos a hacer un breve repaso de algunas noticias de actualidad política nacional. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. El domingo pasado fueron las elecciones PASO en Entre Ríos y los comicios dieron como ganador al actual gobernador Gustavo Bordet, quien con una fórmula de unidad del peronismo se impuso por sobre el candidato de Cambiemos por 58 a 33 puntos, es decir, con 25 puntos porcentuales de diferencia. Si bien se trata de elecciones primarias y no las generales, se da por descontado que la tendencia es irreversible de acá a las generales, por lo que Entre Ríos se transforma en la sexta elección consecutiva perdida por la Casa Rosada. Recordemos que el centralismo PRO perdió la interna en La Pampa contra la UCR y luego las elecciones a gobernador en Río Negro, Chubut, Neuquén, las PASO de San Juan y ahora las de Entre Ríos. Esta vez Cambiemos participó unido y apoyando la candidatura de Benedetti, quien compartió fotos incluso con Macri y Vidal. Así y todo, fue derrotado por la unidad del peronismo, como sucedió recientemente en San Juan. Este domingo también se realizaron las elecciones municipales en la provincia de Córdoba. Se votó en 119 localidades, donde la mayoría de los casos fueron reelectos los oficialismos. Sin embargo, la sorpresa fue que el PJ ganó en 28 comunas que eran gobernadas por otros partidos. Se trató de un duro golpe para la estrategia política y comunicacional de Casa Rosada, que viene arreglándose para esconder la derrota de los candidatos propios y apoyar a los gobernadores para facturarle al candidato del peronismo la derrota en las urnas. Tras la derrota de Cambiemos en Entre Ríos reaparecen las tensiones con la UCR y esta vez fue el presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, también gobernador de Mendoza, quien disparó que la política económica de Macri fracasó rotundamente, según sus palabras, entre otras cosas, en su intento de bajar la inflación. Otra de las definiciones que se espera de un lado y del otro de la grieta, por así decirlo, es qué hará Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones. Por ahora la definición, por si competirá o no, tendrá que esperar, pero se supo que la expresidenta está dispuesta a habilitar las PASO para competir en ellas. Si bien la senadora preferiría un candidato de unidad que permita un amplio triunfo en la contienda nacional, de modo similar a lo que comentábamos que ocurrió primero en San Juan y luego en Entre Ríos, lo que decidió la presidenta es habilitar la contienda para Daniel Scioli y Felipe Solá, que son quienes mostraron voluntad de enfrentarla en internas, y Agustín Rossi, que por otra parte, él ya avisó que si Cristina se presentara en las PASO presidenciales, él bajaría su candidatura para apoyarla. Fue Alberto Fernández quien anticipó que Cristina está dispuesta a ir a unas PASO con quien sea, y se refirió a Sergio Massa incluso, diciendo que nadie le pide que se haga kirchnerista, eso está clarísimo, sino que venga y compita, ya que lo importante es ganar la Macri. Recientemente Massa explicó a un grupo de intendentes que lo acompañaron en su presentación en Escobar que acordaría con el peronismo y que estaba seguro que la senadora no se presentaría. Cuando le preguntaron qué haría si Cristina se presenta como candidata a presidenta, mantuvo silencio y pidió tiempo. En este escenario les sería difícil rechazar la invitación a competir en elecciones PASO para unificar el peronismo, aunque desde su entorno analizan que Massa podría bajarse y pedir una banca de diputado nacional. Massa buscaba un acuerdo provincial para unificar la fórmula para gobernador y competir con dos fórmulas presidenciales distintas, es decir, habría un candidato de unidad en la provincia que competiría con dos presidentes, acompañaría a dos candidatos presidenciales diferentes, lo cual es un poco inverosímil, ya que un día tendría que hacer campaña con uno y al otro día con otro. De todos modos, el decretazo de Macri, por pedido de Vidal, eliminó toda posibilidad de ingenios electorales como listas espejos de adhesión. Hoy por hoy, Massa no tiene otra opción que la unidad con el peronismo provincial, ya que no solo carece de un candidato propio, sino que sus propios referentes ya participan de esa misma unidad. Si le esquiva el bulto a la unidad del PJ, el tigrense se quedaría sin la decena de municipios en manos renovadoras y los 13 representantes que tiene el Frente Renovador en la legislatura provincial. El sábado el peronismo demostró que en la provincia está encolumnado detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner y Massa debe optar entonces entre priorizar la política o ceder ante las presiones del poder económico y mediático, quedarse en el sectarismo antikirchnerista y terminar siendo el nuevo Florencio Randazzo. Ahora sí, conversamos con Fernando García, quien es secretario general de la Asociación Bancaria, Delegación Bahía Blanca. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por brindarnos esta entrevista. El 4 de abril pasado, la CGT, las dos CTA, el Frente Sindical por el Modelo Nacional y la Corriente Federal marcharon en Buenos Aires junto a empresarios pymes pidiendo por la producción del trabajo. En tu caso, participaste de la movilización que se realizó aquí en nuestra ciudad. ¿Qué impresiones te llevas de esa movilización? ¿Qué resultados hubo? ¿Qué se habló entre los dirigentes? Sí, es así. Participamos de la gran movilización el día 4 de abril próximo pasado. Una movilización que a los dirigentes nos dejó muy, muy contentos, quienes formamos parte de la CGT de Dmitry Rodríguez y de la Mesa Político-Sindical, más las organizaciones sociales que se nos unieron como CETEP y CCC. Ajá. La verdad no es fácil juntar unas 3.500, 4.000 personas un día de semana y bueno, así lo hicimos. La verdad que la consigna fue clara, basta de tarifazo, ajuste, basta de desempleo. Bien. Y bueno, la verdad que la política económica actual de terror, es una política que ya lo suelo decir varias veces, es una política perimida. Sí. Ya todos sabemos aumentos de nafta que se dan continuamente, aumento en los servicios, gas, luz, agua, aumento de dólar que se traspasa a los insumos básicos, a la nafta también, obviamente, aumento de la pobreza, tenemos un 32% de pobres. Y no es solamente un número eso, ¿no? Sabemos lo que significa. Claro, hay personas detrás de la estadística. Por supuesto. Hay caída del salario real, caída de las jubilaciones, de las pensiones, caída del consumo. Claro. Uno de los saldos que dejó la marcha del 4 de abril fue el anuncio realizado posteriormente por el Frente Sindical de un paro para el 30 de abril, al que se sumó la Corriente Federal y ahora también el gremio APLA, que es la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Sin embargo, desde la CGT se insiste en un paro para el 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajador, y no se sumarían al del 30 de abril.

Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Segundo bloque del Ágora, recordá que podés leer nuestro portal de noticias en elagora.digital y seguirnos a nuestra página de Facebook elagora.digital. Para contactarte con nosotros podés escribir por correo electrónico a contacto@elagora.digital o escribirnos al 291-463-8535, que es nuestro WhatsApp. Repito, 291-463-8535. Ahora conversamos con Lucas Niewiewicz y en su columna de Juventudes Políticas Latinoamericanas, y vamos a estar tratando la situación de Ecuador y también del activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el tema que nos compete tratar hoy es realmente muy triste. Sobre la hermana República del Ecuador va a caer una mancha negra que va a tardar años en limpiarse, ya que en los días pasados fue detenido por la policía británica el activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en una manera totalmente ilegal e inconstitucional, ya que después de los años que él ha pasado en territorio soberano ecuatoriano, que es la embajada, él tiene legalmente la ciudadanía ecuatoriana. Entonces el proceso de detención y del retiro del asilo político que le dio el ilegítimo presidente Lenín Moreno es totalmente ilegal e inconstitucional. Esta mancha realmente va a ser algo muy, muy difícil de sacar de la historia latinoamericana y particularmente del Ecuador. Y tratemos de analizar un poco por qué, cuáles fueron las causas y el motivo de todo esto. Hay dos teorías que se esbozan sobre por qué. O sea, el gobierno de Ecuador y Lenín Moreno dijeron un montón de excusas lisérgicas, totalmente bizarras. Decían que ensuciaba las paredes de la embajada con materia fecal, que el gato de Assange se pasaba por las habitaciones y dudaban si tenía algún dispositivo de espionaje o de escuches ilegales. Se decía que había dos hackers rusos que querían deslegitimar y poner en jaque al gobierno de Moreno. Un montón de cosas sin sentido y sin fundamento. En realidad hay dos teorías sobre por qué Assange fue detenido, fue entregado por este traidor de Moreno. La primera es que se trataría de un pase de factura, ya que en febrero de este año se destapó un escándalo conocido como los INA Papers, que develan cómo tanto Lenín Moreno como su familia, particularmente su hermano, fundaron una empresa llamada INA Investment Corps, fundada en Panamá, que estaría ligada a todo un entramado de corrupción, de lavado de dinero, de empresas offshore, etcétera, donde aparentemente estarían involucradas compraventa de departamentos en España, ventas compras de artículos de lujo en Suiza, lavado de activos, etcétera. Un montón de cuestiones realmente muy turbias. Y se trataría de un pase de factura. La otra teoría es que se trataría de una entrega por dinero, una recompensa. Claro. Se decía que entregar a Assange, justamente por, ya que él, recordemos, destapó crímenes de guerra, casos de corrupción, todo se lo entregó bajo la excusa de unos supuestos abusos sexuales cometidos en Suecia, que en realidad es muy flojo de papeles toda esa denuncia. Y habría, para Lenín Moreno, una recompensa en dinero para entregar a Assange. Curiosamente, en el año de febrero, el FMI aprobó un préstamo de 4.200 millones de dólares para el Ecuador, a unos pocos días de salida de la INA Corps, así que es por lo menos dudoso y daría un poquito de pie esta teoría pseudo conspirativa. En fin, ¿cuál es el motivo real? No lo sabemos. Estas dos teorías son las más probables, pero sí es cierto de que es una movida ilegal, ilegítima y realmente muy sucia de Ecuador y de Lenín Moreno. Ahora, ¿cómo se llegó a esta situación? Bien. ¿Cómo es que pasamos de un candidato que representaba la continuidad de ese proyecto político que representaba Rafael Correa y el así llamado Revolución Ciudadana? ¿Cómo pasó de un candidato de esa misma fuerza a ser en el gobierno la más férrea oposición? Bueno, Lenín Moreno, que fue canciller y luego vicepresidente de Correa, llegó, esto hay que tratar de remontarse a los últimos momentos del gobierno de Correa. Ajá. Donde los ánimos de la sociedad estaban muy caldeados, la famosa grieta, digamos, estaba muy dividida, y se hablaba de una necesidad de una reconciliación nacional, de una unidad, etcétera. Un candidato moderado, digamos. Claro, exactamente. Lenín Moreno tomó eso como bandera y lo llevó al extremo ya de oponerse categóricamente al correísmo. Acá también se enmarca toda una cuestión importante a destacar sobre el tema de la corrupción y de la claridad del gobierno. Durante los gobiernos de Correa, los medios de comunicación operaron sistemáticamente contra el gobierno, hablando de la corrupción, de los hechos de despilfarro público, y la justicia también actuando como un partido político opositor. Cualquier coincidencia con la Argentina no es casualidad, señores. Instalaron en la gente este sentido común de que la izquierda y el progresismo latinoamericano derrochaban dinero en excesivo gasto público, y que eso llevaba a una falta de la ética y de la moral de los gobernantes que generaba las condiciones ideales para la corrupción. O sea, hablamos hasta de filosofía un poco más. Esto se instaló bastante. Y es muy curioso porque, por un lado, el gobierno de Moreno hoy cuenta con nula base electoral. Cero apoyo, porque recordemos que fue votado para hacer la continuidad de ese proyecto político y representó la total vuelta de cara del gobierno de Ecuador. Así que perdió toda credibilidad ante el pueblo. Hablas de él como presidente, como figura política. Exactamente, él como figura. Y la gente que estaba en el partido. Bueno, ahí hay otro problema muy serio, porque Alianza País, el partido de Lenín Moreno y creado por Rafael Correa, cuando en la presidencia Moreno empieza a tomar medidas neoliberales de ajuste, de austeridad, y empieza a dar vuelta como un panqueque toda la cancha, buena parte del llamado correísmo, por así llamarlo, dentro del partido empieza a haber toda una disputa interna. Tal es la disputa que la justicia interviene en Alianza País y termina fallando a favor de los morenistas, con lo cual obligando a los seguidores de Correa y de la Revolución Ciudadana a formar un nuevo partido político o espacio para ser representados. Cosa que se está viendo trabada porque la justicia, con diferentes trabas burocráticas, está impidiendo ese proceso. De creación de un nuevo partido. Claro, de un nuevo espacio por fuera de Alianza País, que ya hoy está ganado, o al menos en una disputa mayoritaria, por los morenistas. En este sentido se ve que es muy difícil una vuelta a la izquierda, una vuelta al progresismo en Ecuador, ya que la base militante política del correísmo cuenta sin un aparato político concreto. Hay una dispersión muy grande, hay una falta de unidad muy grande, y Moreno, a pesar de que perdió toda credibilidad como persona, ya que dio vuelta a toda la cancha cuando él asumió como presidente, y cuenta con un partido además dividido e intervenido, a pesar de eso mantiene cierta, digamos, estabilidad, justamente porque no solamente el marco opositor, sino también cierto grupo del marco, digamos, del votante que votó a Alianza País, a la Revolución Ciudadana, tiene por lo menos cierto escepticismo con respecto a los casos de corrupción y de malversación de fondos públicos. Porque la realidad es que de las, ponele, de 10 operaciones mediáticas y judiciales, al menos 3 eran ciertas. O sea, realmente hubo casos de corrupción, y que realmente, hay que decirlo, en todos los gobiernos latinoamericanos de los últimos 40 años han habido casos de corrupción. Yo diría en todos los gobiernos. En todos los gobiernos han habido corrupción. Y el problema es que los seguidores más férreos del correísmo han caído en una postura de una negación sistemática. En vez de probar la inocencia de sus dirigentes o de sus espacios políticos, han caído en una negación sistemática que no ayuda y que realmente hace que mucha gente crea que el correísmo efectivamente era un espacio corrupto. Claro. Entonces, realmente... O sea, están más centrados en defender lo pasado que en proyectar una nueva construcción a futuro. Bueno, es que ahí está el tema. Moreno, para intentar construir una proyección a futuro, ha impulsado un montón de reformas que han sido polémicas, discutidas, y hay un buen sector de la sociedad, aún dentro de la progresía, que les apoya, porque está este sentido común de que lo representado por Correa era de derroche, corrupción, etcétera. Bueno, para sacar un poco y cerrar esto y tener una moraleja, ya sé que esto lo hablamos en el bloque pasado y va a ser figurita repetida por el tiempo en el que vivimos, pero la realidad es que es más importante recalcar que la unidad política, sindical, nacional, lo que sea, tiene que ser estratégica y programática. No vaya a ser que nos metamos a veces, por querer juntarnos todos los que estamos en desacuerdo con fulanito, metemos un Lenín Moreno adentro y después nos comemos un gol en contra y en offside encima. La unidad no puede ser algo táctico, electoral, de que nos juntamos todos para sacar a este o ganarle a fulanito. Tiene que ser estratégica, porque hay que entender que los sectores avanzados, progresistas, democráticos de la sociedad tienen que generar las condiciones para generar los cambios estructurales que necesita el país y la región para salir de este eterno ciclo de crisis en el que vivimos. Y tiene que ser además programática, porque eso es solamente posible si nos sentamos, no te digo todos, pero sea la mayoría, y nos ponemos de acuerdo en un programa de mínimos, de 10 puntos, 5 cosas en las que estamos de acuerdo, 5 en las que no, y listo. Un programa elemental. Está muy bien discutir candidatos, discutir nombres, discutir espacios en la lista, pero por sobre todo hay que discutir programas, programas concretos. Y ahí es donde entran las juventudes políticas argentinas y latinoamericanas. La juventud siempre es el espacio más dinámico de la sociedad y de la política. Y son ellas las principales actoras en este sentido, porque tienen que impulsar y expandir los debates para que haya un feedback con la sociedad y que realmente haya una conexión entre los partidos institucionales y la sociedad civil, para que realmente podamos decir que contamos con un proyecto político, popular y democrático. Tal cual. Bueno, muy clara la columna de Lucas Newbake, de Juventudes Políticas Latinoamericanas, la unidad, el sentido estratégico, ¿y cuál fue la otra palabra que habías dicho? Una unidad estratégica y programática. Y programática, ahí está, que tenga un contenido, no es una unidad de juntarnos para sacar a alguien, sino por la positiva, ¿no? Para cambiar el modelo. Exacto. Para salir del neoliberalismo, y llamémoslo izquierda, progresismo, como te guste, populismo, tiene diferentes motes. Sí. No es un rejunte, sino que es una necesidad. Exactamente. Bueno, vamos a la tanda y escuchamos Ya Nunca Lloverá de Trastucada. Volvemos con el tercer y último bloque del Ágora y vamos a repasar lo que fue el acto de unidad del peronismo en Avellaneda el pasado sábado, un día después del decretazo que cambió las reglas en la confección de listas a poco más de 2 meses de su cierre. Con este decreto, decíamos en el primer bloque, que Macri eliminó la posibilidad de listas de espejo y de adhesión, que son formas de confeccionar listas electorales que permiten alianzas como la que comentábamos que impulsaba Massa, para espejar los candidatos del PJ y Unidad Ciudadana en provincia y poder competir por la candidatura nacional. Lo mismo que realizó el actual gobernador jujeño Gerardo Morales en 2015, cuando su boleta iba enganchada tanto de la del mismo Massa como de la de Macri. Esta maniobra electoral es un claro gesto para obstaculizar la inminente unidad del peronismo, incluyendo no solo al PJ y Unidad Ciudadana, sino también al Frente Renovador, cuya dirigencia viene acercándose, como decíamos, al peronismo hace meses y ahora es el turno mismo de Sergio Massa. De todos modos, en Avellaneda se logró la unidad de quienes suenan como competidores por la gobernación, Verónica Magario y Martín Insaurralde, junto con Axel Kicillof. También estuvo Francisco Durañona, Paco, el intendente de San José de Areco, que también ha mostrado aspiraciones a la gobernación, y los diputados nacionales Fernando Espinosa de La Matanza y Máximo Kirchner, en lo que se entendió como la unidad del peronismo partidario y del kirchnerismo expresado en Unidad Ciudadana. Como si fuera poco, allí también estuvieron Daniel Scioli y Felipe Solá, los dos dirigentes que decíamos que manifiestan voluntad de competir en las PASO presidenciales, aunque se presentara Cristina, algo que Rossi no haría dado que ya avisó que de presentarse la actual senadora bajaría su candidatura y la apoyaría. De todos modos, lo que se consiguió en Avellaneda fue la presencia de los precandidatos a gobernador con el apoyo de los principales referentes de los diversos sectores que impulsan la unidad a nivel provincial y nacional. Repasamos ahora el discurso de Axel Kicillof, en el que señaló que los intentos de dividir la oposición fracasaron, así como también los planes de quitarle a Macri toda responsabilidad por el estado de la economía. Tienen dos ideas. La primera es dividir al campo popular, a los opositores, a los sindicalistas, a los dirigentes. Esa idea fracasó y lo demuestra hoy Avellaneda. Lo que tenemos es la unidad de todos los sectores, de toda la oposición, para ganar las próximas elecciones. Está terminado. Y el segundo plan es sacarse la responsabilidad de encima. Nunca he visto en toda la historia a un gobierno mentir tanto para ganar una elección. Pero han mentido todavía más cuando se convirtieron en gobierno. Paso a paso, día a día, hacen daño, rompieron todo y tratan de hacerle creer a nuestra gente que Macri no tiene nada que ver, que fue la pesada herencia, que fue lo que pasa en Marte, en China, en Japón. no solo rompieron todo, sino que además Kicillof se refirió a los engaños que se impulsan desde Casa Rosada y los medios hegemónicos para sostener una política tarifaria que no es otra cosa que la transferencia directa de ingresos desde el salario de las y los trabajadores hacia los bolsillos de empresarios y socios del gobierno. Con tanta confusión que quieren sembrar, con tanto engaño, yo creo que van quedando cada vez menos, que no entienden que cuando pagan una tarifa de luz dolarizada, el tema no era ni sacar más petróleo y gas, ni terminar con la crisis, ni sincerar las tarifas de nada, que el único objetivo era que la plata salga de tu bolsillo y vaya a parar a la de los grandes empresarios, que además son amigos, socios, compañeros, hinchas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Se acabó el verso. El peso que sale de tu bolsillo va a parar al bolsillo de ellos. Y bueno, no solamente está el problema de la transferencia de ingresos, sino que también Axel mencionó el problema de las altísimas tasas de interés que impiden a las familias, a las pymes y al pequeño productor, sea rural o agropecuario o industrial, el acceso al crédito, y esto es con la supuesta finalidad de reducir la inflación. Cuando un comercio no puede descontar un cheque, esa era una idea que traían, subir la tasa de interés, dejar de emitir, secar la plaza, y hoy lo que están haciendo es secarle el bolsillo a los argentinos y romper los comercios y las industrias de toda la Argentina. Pero cuando un bonaerense le cobran en la tarjeta, o no puede sacar un crédito, o cuando un pequeño productor agropecuario, o cuando un pequeño comerciante, o cuando un pequeño industrial tiene que pagar esa tasa de interés, no tenemos que dejar que los engañen. No es para la inflación, no es para la lluvia de inversiones, es para llenarle los bolsillos a la especulación financiera y a los buitres, que son también socios y parte del gobierno. Además se refirió a eso que se decía desde el gobierno nacional, de que se vino a terminar con la fiesta, que en realidad fue una excusa para ajustar el sistema público de salud y educación, así también como los ingresos de las y los trabajadores y jubilados. Decían que Argentina vivía en una fiesta y al mismo tiempo dicen que estaba lleno de pobreza y desastre. Esa contradicción tiene que ver con un solo objetivo que trajo también este gobierno. Vinieron a bajar los salarios, las jubilaciones, vinieron a ajustar la salud y la educación. Y esto no distingue ni partido político ni inclinación electoral. Cualquiera, cualquier bonaerense, cualquier argentino tiene que entender que cuando el salario no alcanza es porque el gobierno vino y trabajó para bajar los salarios, rompiendo las paritarias, poniéndole freno a los acuerdos mejores. También criticó con mucha dureza a la gobernadora Vidal, señalando que tanto ella como Macri representa la misma política de gobierno. Tratan entonces de diferenciarla a María Eugenia Vidal de Mauricio Macri. Se pasó 3 años y medio defendiendo a la Macri y cuando las encuestas van mal, que desdoblar las elecciones, que no aparecer en la misma boleta. Eso los pinta de cuerpo entero. No hacen política, hacen negocios. María Eugenia Vidal, que cada vez que viene un anuncio o cada vez que se conoce algún desastre de la política de Macri, la quieren presentar como la que te viene a aliviar, como la que te viene a ayudar. Macri te corta la cabeza y aparece Vidal con una curita. ¡Que la corten! Vidal es Macri, Macri es Vidal. ¡Votar a Vidal! ¡Es votar a Mauricio Macri! Hay que recordar también que Vidal va a ser recordada en la historia como la única gobernadora que se va de la provincia con menos escuelas que las que había cuando llegó. Ha dicho Vidal que venía a luchar contra las mafias. Y uno nunca encuentra con qué mafia decía que luchaba. ¿Dónde están esas mafias? Hasta que la única que señaló parece ser una mafia hasta entonces desconocida. La de los maestros y las maestras de la provincia de Buenos Aires. Por eso se esconderá en una base militar, no para cuidarse de las mafias, sino para cuidarse de las protestas que genera, los desastres que Vidal hace. por eso está lejos de la gente, por eso la llamamos María Eugenia Virtual, la que gobierna por Twitter, la que va en helicóptero, la que nunca está con los vecinos, la que no acompaña a los trabajadores. Kicillof también marcó la diferencia entre María Eugenia Virtual y los intendentes peronistas y opositores que desde su lugar gestionan para paliar la crisis que genera la alianza Cambiemos. Hoy en Avellaneda estamos acá también para celebrar lo que observo yo y lo que ven todos ustedes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Castiga Macri, castiga Vidal, pero no saben la enorme diferencia que hay cuando el que preside la intendencia o el partido es un compañero del peronismo. Ahí el Estado está, ahí el Estado inaugura, ahí el Estado es solidario, el Estado es compañero, el Estado tiene corazón y lo vemos en toda la provincia, nuestros intendentes y con nuestras intendentas. Compañeros y compañeras, la única cloaca importante que inauguró este gobierno es la de Comodoro Py. Axel también le habló a la militancia y la convocó a conversar con cada argentino y con cada argentina para contarle qué está pasando en el país y romper con la campaña comunicacional del gobierno en los medios masivos y redes sociales. Esto que nosotros sabemos, necesitamos que lo sepa hasta el último bonaerense. Y no lo vamos a conseguir con los medios oligopólicos. Y no lo vamos a conseguir poniendo guita en las redes. Lo vamos a conseguir con algo más valioso que se llama militancia. Vamos a recorrer todas las casas, todos los clubes, todas las escuelas, todos los negocios, todas las explotaciones agropecuarias. Vamos a tocar el timbre masivamente, no donde esté la cámara adentro esperando. Vamos a hablar con la gente, con la frente en alto, y vamos a decirle que esto de volver para nosotros no se trata solamente de hombres y mujeres de dirigentes. Cuando gritamos vamos a volver, queremos decir que lo que va a volver a la Argentina es el trabajo, que lo que va a volver a la Argentina es el salario, que lo que va a volver a la Argentina es la soberanía, que lo que va a volver a la Argentina son los derechos de los maestros y maestras con su paritaria nacional, que va a volver la jubilación digna. Para eso estamos trabajando. Sobre el final de su discurso hizo un fuerte llamado a la unidad y retomó una frase de Perón para seguir criticando a Macri y a Vidal. Reivindicó el rol de Cristina como opositora y como líder del espacio opositor y llamó a militar todos los días para demostrar que hay otro camino. Estamos incluyendo a todo el campo popular, lo estamos convocando. Sabemos que para Perón no hay nada mejor para un argentino que otro argentino. El único que es una excepción es Macri, que ha dicho que los argentinos son el problema que tiene él para llevar el país en la dirección adecuada. Le vamos a demostrar que el problema no es de Macri con los argentinos, sino de los argentinos con Macri. Ese es nuestro problema. Son Macri, son Vidal. El pueblo argentino tiene la militancia, tiene la unidad de los dirigentes y para ganar estas elecciones tiene lo más importante, que es la conducción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Compañeros y compañeras, vamos a militar todos los días, vamos a mostrar lo que están haciendo, vamos a mostrar que hay muchos caminos que son de la dignidad, de la industria y del crecimiento. Y vamos a demostrar que estando juntos no nos gana nadie. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, vecinos, vecinas. Muchas gracias, Avellaneda. Dejado tu adiós con un beso en la sien. Donde has amado, no hagas promesas, deja el agua correr. Ahora sí, estamos llegando al final del último bloque del quinto programa del Ágora. Te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagora.digital o a nuestro WhatsApp 291-463-8535. Antes de despedirnos, te invitamos a nuestra página de Facebook donde publicamos un video en el que un periodista de medios alternativos, Ezequiel Guasora, entrevista a Luis Majul en la calle, disfrazado de incógnito con un look guachiturro, y durante la entrevista Majul hace lo imposible para no responder las preguntas de Guasora sobre la realidad política nacional, sobre sus dichos en 2015 en referencia a la campaña del miedo que se hacía desde el Frente para Victoria. Y bueno, llega un momento en el que primero se esconde y luego aparece tratando de dar vuelta a la entrevista. Te recomiendo que no te la pierdas porque vas a ver qué le pasa a un periodista cuando pierde su principal activo, que es su credibilidad. Y también te invitamos a leer el agora.digital, una nota que habla de la reelección de Macri como la posibilidad más temida por la mayoría de los argentinos, son un relevamiento de opinión que realizó la consultora Taquión, donde se pregunta por cuál sería el escenario que te genera más temor y cuál te genera más esperanza. Cuando preguntan por cuál genera más temor, la reelección de Macri llega al 48,4%, La que gane Cristina y tenga un nuevo mandato un poco más de un tercio, 34,4%, que gane el peronismo solo un 4,5%, que aparezca un nuevo candidato 4,3% y un 8,4% no sabe ni contesta. En relación a qué genera más esperanza, está primero que aparezca un nuevo candidato con el 32%, que Cristina gane las elecciones con el 30%, la reelección de Macri con un 20,1%, y que gane el peronismo con 6,5%, no sabe, no contesta, un 11,2%, ¿no? Y de esta forma podemos ver que de alguna manera Macri y Cristina, si bien son figuras opuestas, son también figuras asimétricas, ¿no? Porque la base de representación de Cristina es por la positiva, por la esperanza, por arreglar los problemas del país, mientras que la de Macri siempre depende de la de otra persona, de la misma Cristina, y del miedo a ella de que vuelva a aparecer un candidato peronista, kirchnerista, que lleve adelante un modelo de país como el que tuvimos en los 12 años hasta 2015. Así que ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes y que tengan una buena semana y un mejor finde. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.